la temporada anterior y por suerte vamos a repetirlo este año. Hablamos del micro de discapacidad que lleva adelante el director de discapacidad de la Municipalidad de Concordia, Marcelo Primitivo, que ya está sentado con nosotros. Marina, como siempre, acompañándonos y sacándonos muy bellos en las fotos que hace, ¿eh? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Marina? Un placer, como siempre, tenerlos en el programa. Bueno, gracias a Pablo, gracias a la radio. Uh-huh. La verdad que este micro a nosotros también nos ayudó muchísimo el año pasado. Y bueno, gracias por darnos la posibilidad de continuar con este espacio. Uh-huh. Muy dinámico la dirección de discapacidad. Yo sé que vos le marcaste eso también, pero está bueno que la gente lo empiece a incorporar casi en el vocabulario, ¿no? La dirección, acceder. Ahora me va a hablar de esta comunicación para hacer denuncia, para trabajar. Pero está bueno esto, ¿no? ¿Lo estás sintiendo? Yo lo estamos viendo con el grupo de trabajo. Uh-huh. Esto yo siempre lo marco. También un agradecimiento para mis compañeros de trabajo. Uh-huh. Que parece mentira, pero estar acá 10, 15 minutos, tenés que tener quienes te respaldan, quienes siguen la dinámica de esta dirección. Y bueno, y siempre con el aval de la parte superior, ¿no? Desde el secretario de Salud, Mauro García, como del intendente, de nuestro intendente Alfredo Francolini. Dinámica que para mí tiene que ser, para mí la impronta personal tiene que ser ya un factor común. De relación social, porque bueno, eso es lo que buscamos. Yo creo que la inclusión, la accesibilidad y otros temas tan importantes para nuestra área debería ser un factor transversal a toda nuestra sociedad, Pablo, y como lo hablábamos antes de micrófono, esto que se acerquen instituciones intermedias, lo de la videollamada, bueno, el banco ortopédico. Uh-huh. Esto me podés contar lo que pasó. Se puede contar esto de un club histórico. Sí, sí. Viniendo para que le puedan asesorar desde la dirección para empezar a aplicar cosas que tengan que ver con la discapacidad. Brillante. Ayer, bueno, por ahí también aprovecho este medio para pedirle disculpas a las personas que por ahí van a. Uh-huh. Nosotros reclamamos siempre que vayan por cualquier problemática a la dirección. Por ahí me encuentro, por ahí no. Es que la necesidad de estar también afuera de la dirección hace que uno esté en contacto con las necesidades y marcar algunos rumbos propios de la dirección. Ayer cuando volví, me habían dicho que me había ido a visitar el presidente del Club Victoria, el señor Sequeira. Bueno, se coordinó una entrevista para hoy a primera hora y bueno, vengo de ahí justo de entrevistarme con Sequeira, que la verdad que para mí me llena, primero como persona que hace mucho que estoy involucrado con esta temática, segundo por el deporte y tercero hoy en función de la dirección. El club nos visitó, bueno, en su presidente para que lo asesoremos, cómo trabajar en forma articulada entre este organismo intermedio social que es una institución deportiva como este club, que ya creo que van a cumplir 125 años. Sí, sí, años, creo que el más viejo, para decirlo bien, yo soy hincha de Victoria, así que... Y buscando asesoramiento, no solo de la parte de accesibilidad, sino comunicacional, cómo llegar con su comunidad familiar del club. Y bueno, ahí estuvimos de grandes charlas, proponiéndole algunas herramientas también propias del Estado de Nación, de provincia, a través y abriendo las puertas, Marcelo. Y abriendo las puertas a la comunidad. Sí, sí, la verdad que una charla interesante. No es el primer club, pero de acercarse a la dirección con esta preocupación social, yo diría que es la primera institución deportiva que lo hace. Qué bueno que sea un puntapié inicial, hablando de términos deportivos, para otros clubes, ¿no? Es decir, che, mirá, esto hay que replicarlo en otros lados. Pero Pablo, y más allá de los que es deportivo netamente o no. Es que sí, por eso, porque, a ver, acá en lo que se refiere a discapacidad va a ser una herramienta, va a ser una consecuencia de, porque, a ver, se acerca el hermano de una persona con discapacidad y ve ese feeling, ya lo va a llevar el hermano, la institución lo único que tiene que hacer es un nexo, trabajar en forma articulada con la dirección o con la municipalidad. Y yo creo, Por eso yo soy un fiel pregonador de que las cosas solo no salen. Hay que trabajar en forma articulada, no solo desde adentro del municipio, sino de lo privado, de lo público. Es la única forma de optimizar tiempo, recursos, y la verdad que conlleva a esta comunidad general en una sola pieza, ¿no? Que es la inclusión social. No hablemos de discapacidad, hablemos Sí, de todo. puntualmente es de eso. Te pregunto, siempre lo hemos charlado y muchas veces fuera del aire, se busca, se está al tanto, ahora viene un censo, creo que va a estar incluido también estas preguntas, de cómo estamos conteniendo de la dirección al sector que tiene cierto grado de discapacidad. ¿Crees que falta? ¿Crees que hay que ir a buscar más? ¿Son desafíos que uno se plantea? Yo creo que no solo son desafíos, sino yo creo que es una necesidad. Y este planteo, me parece que estos 2 años de pandemia hizo replantearse algunas situaciones. Y bueno, nosotros fuimos convocados, por ejemplo, en mesa de trabajo a nivel provincial y nacional y también en un programa que participamos el año pasado del dependiente UNICEF. La figura de la discapacidad crece día a día y nosotros como piezas de una institución que es la municipalidad en este caso, fundamental, hacemos el aporte y yo creo que paulatinamente se va teniendo este crecimiento y brindo porque sea en forma paulatina, ¿no? Porque, bueno, lo hablamos siempre con nuestro secretario del área, Mauro García, y bueno, y Alfredo y Alberto Armanaschi también, que de hacer objetivos pequeños y a mediano plazo, pero que queden en forma permanente y que sea tangible, como lo decía vos hoy, que la gente vea que no queda simplemente en una propuesta de política pública ni en una foto, sino que se vea en la comunidad. Es cierto, falta, y siempre lo digo en las notas, y los otros días también, acá gracias a un programa de la radio que nos invitó el sábado, y lo decíamos, a veces hacemos una acción y no alcanza, pero la hacemos. El Hay que hecho hacerlo. hay que hacerla. Y bueno, como siempre invito, más allá de las críticas en las redes sociales, que no la evaluamos mucho, pero la tenemos en consideración. Las puertas están abiertas de la dirección y quien le habla también para escuchar estas críticas constructivas y ver. Nuestra área tiene una evaluación dinámica. Acá vivimos una comunidad que no es heterogénea, es heterogénea, perdón, no es homogénea, y en forma cotidiana tenemos que ir ajustando. Y si no ajustamos en pos de un crecimiento social, mal nos va a ir. Y ustedes tienen, te diría, son evaluados constantemente por familiares, y eso está bueno también que pase, porque leyendo lo que te puede manifestar un padre, vos podés ir corrigiendo, eso también es un dato. Por Ustedes eso tienen es un un dispatch, directo, es un claro. va y viene porque en el sentido que nos evalúan y nosotros también evaluamos. A ver, así como escuchamos por ahí a los familiares, al entorno o a la misma persona con discapacidad, que yo siempre pregono eso, que son ellos quienes también deberían marcarnos el curso, no se ha dado tanto este ejercicio de comunicación, del diálogo, pero lo estamos sacando a flote y remarcar esto, de que las críticas sean constructivas, no criticar por criticar, no a veces sacar una publicación por sacar, porque a ver, si sos hincha de un cuadro o de otro, si sos una región sos de otra, si sos de un sector o sos de otro. Yo creo que la política pública en discapacidad es transversal acá y en la China, y bueno, eso debemos respetar también. El respeto pasa por el diálogo. Las puertas siempre están abiertas y también nosotros hacemos la otra evaluación. También nos tomamos el tiempo de evaluar a la familia también y de acercarnos y decir, mira, por acá se gestiona, no es necesario esto. Así optimizamos, como siempre digo, los recursos y los tiempos, que el tiempo en discapacidad es una pieza preponderante debido a que si vos te demorás en una rehabilitación, en un trámite de salud, retrocede mucho la persona en la parte de inclusión y la parte de estimulación. Discapacidad, muchas veces requiere de el asesoramiento constante. Eso es una de las políticas que se aplican, que tiene que ver con ir a tramitar el tema del transporte, el tema de pensiones. Es uno de los aspectos fuertes, ¿no?, de la dirección. Sí, el equipo de trabajo, o sea, el grupo de trabajo de la dirección, desde la persona que está tomando la temperatura o el registro personal, porque nosotros lo seguimos haciendo, porque lo vamos a sostener más allá que hubo un decreto que libera un poco los espacios, pero hasta que no esté esto un poquito más avanzado en el sistema de salud, lo vamos a seguir como medida de seguridad. Sí, sí, sí, sí. La comunidad nuestra es una comunidad muy sensible, es muy vulnerable en el sistema de salud, así que cuanto mayor controlemos los ingresos y los egresos y las temperaturas, para nosotros es fundamental. Así que lo vamos a seguir haciendo. Te decía, la persona que está ahí en la puerta también maneja el tema de asesorar, de guiar. Uh-huh. Y para nosotros eso es importante, porque siempre pregonamos la concientización, la parte educacional. Que tenga el CUD, cómo hacerlo, que la mamá, el papá, la abuela, el tutor o el referente o la misma persona con discapacidad no se recorra todo un circuito burocrático que muchas veces, propio de su discapacidad, es imposible, propio de los medios recursos económicos, de la distancia, eso es difícil. Entonces tratamos de hacer un cuello botella ahí en la dirección. De que resolver ahí y después, si en el caso del CUD, del Certificado Único de Discapacidad, cuando está todo en condiciones, que visite la Junta Evaluadora, cosa que ya... Ahí ya se viene al viene hospital. El hospital al, pero al viene a lo puntual. Y viene a lo puntual, ya para directamente... para la entrevista, para el certificado. Y con el tema de las pensiones nacionales, que tienen que ver con ayudas económicas, recomendamos que pasen por la dirección, Marcelo, también, porque estos son a veces preguntas recurrentes en el programa. ¿Se hace la orientación para que inicien trámites o derivamos directamente al ANSES? Acá nos vamos a encontrar con varias situaciones. Una es que la persona recién genera el CUD, directamente nosotros como dirección, como municipalidad, ya orientamos y aconsejamos el trámite de la pensión. Yo siempre digo, la pensión va más allá de la pequeña o mucha ayuda económica que puede representar el importe de la misma. Hay que sacar el CMO, hay que pedir un turno en ANSES, y hay muchas veces que, bueno, hay sectores de nuestra comunidad que no llegan a eso. Por eso está bueno insistir, distancias, sí. Sociocultural, educacional. Entonces, bueno, el asesoramiento, el acompañamiento va más allá de eso. Y si la persona en ese momento generó el CUD, sobre el que genera el CUD, y llega, nosotros ya vamos por el CMO, y el CMO ya vamos por el turno del ANSES, así ya cerramos el círculo. Bien, bien. Ahora, si viene una persona con un certificado de discapacidad que ya hace varios años que lo tiene y no tiene la pensión, también. ¿Por qué? Porque lo que genera la pensión es que te descuentan el programa de Incluir Salud. Incluir Salud es un programa nacional que tiene la cobertura de medicamentos, de tratamientos fundamental, y de alguna parte de equipamiento. Así que bueno, también es concientizar y sociabilizar y vitalizar y también educar sobre el uso de Incluir Salud, que evitamos que las personas anden de puerta en puerta golpeando a veces por un remedio que lo tiene, que tiene la herramienta vos. Que el Estado se lo da. Mira vos, ¿cómo está la escena de articular? Recién algo me dijiste, trabajamos con provincia, trabajamos con nación. ¿Cómo estás viendo el vínculo hoy con estas áreas que pueden ser provinciales, discapacidad y nacionales? Bueno, hoy están alineados los planetas. Tenemos en Andes tenemos a Galarraga, que es de Concepción del Uruguay, nuestra provincia. Y Prodi está trabajando muy bien, inclusive la señora Inés Artusi, que es la directora provincial, conforma la mesa de trabajo de Nación, y bueno, se viene trabajando bien. Y también, no solo en la sintonía de estar alineados políticamente y regionalmente, sino también tienen una impronta de articular con organismos intermedios, tanto de lo público y lo privado. Y sí, Pablo, si no, hoy por hoy nos pasa a nosotros con los entrenamientos laborales, si no tendríamos que tener todos los entrenamientos enfocados en el municipio, y no, y tenemos en otros organismos. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, tal hoy cual. Con la charla que tuvimos con el presidente del club, Victoria también. Victoria ya se lo ofrecí, y bueno, son estas herramientas que los organismos intermedios, ONG o OG, pueden contar con eso. Y abren las puertas para las personas, ¿no? Pero sin duda. Marcelo, hablá un poquito de esto de la videollamada, ¿no? De tener acceso hoy a través de un aparato de tecnología, como puede ser un celular, y que puede ser utilizado para denuncia, nada menos. Mirá vos la herramienta que estamos facilitando hoy para una persona, porque uno no toma la magnitud de lo que puede ser hacer una denuncia hoy por X motivo de una persona que tenga discapacidad. Vos sabés, Pablo, que no, a nosotros el proceso de la pandemia lo vivimos en forma silenciosa con la comunidad sorda. Y asesorar del uso del alcohol, el uso del barbijo, de explicar qué era el COVID-19, dónde dirigirse, después de la vacunación. Todo eso lo hacíamos en un trato personal con la intérprete y con la comunidad de allegados, con videos explicativos, videollamadas. Entonces, esta necesidad ya estaba implementada y lo veníamos hablando muy por arriba de crear una línea de 3 dígitos, sobre todo para que sea mucho más fácil el acceso. Bueno, de las empresas de comunicación local de 3 dígitos no nos podían facilitar lo que era videollamada. Sí se puede hacer, pero demandaba una tecnología mucho más amplia, costosa, claro, más tiempo, y lo que yo quería era abordar lo más rápido posible. Seguro. Si no, caíamos en la burocracia de que hoy Justicia, por ejemplo, me manda un expediente de que Pablo tiene una discapacidad auditiva y fue, no sé, una violencia de género. Después que hace todo el circuito del expediente que lleva a la Dirección de Discapacidad, pasó un buen tiempo. No. No sabemos si esa persona. Aceleremos ahí, seguro. Entonces, la idea era poner una línea telefónica de videollamada para las personas sordas con un número que esté activo las 24 horas y los 365 y que lo maneja nuestro intérprete con la ayuda de la referente sorda, que es Yelén Salvador y Silvina Albert, para allanar los caminos, los tiempos. Sobre todo. Y acá siempre remarcamos, son urgencias, no consultas, porque vos podés estar haciendo una broma o una consulta por algo que no se encuadra en esa urgencia y detrás hay una persona sorda esperando el llamado porque está ocupado sí. por una emergencia o una urgencia, ¿no? Sí, pierde la utilidad de lo que es realmente, o sea que hay que ser serio ahí, pero hoy tenés esta opción. Sí. Uh-huh. Y somos, una de las primeras. Bueno, hoy por hoy es únicamente Ciudad de Concordia, lo vamos a extender al departamento después. Y bueno, sé que ya hubo consulta de otras localidades, que sí, también seguro. Lo hablamos con gente y Prodi como para que haga una réplica con otros municipios y bueno. ¿Cómo arranca? Bueno, ya estamos en el mes 4, ¿no? Arrancamos hace poco, pero ¿cómo arrancó el año, no? Teniendo en cuenta Promar tiene mucha actividad, Equinoterapia tiene mucha actividad. ¿Cómo arrancamos hoy? ¿Con intensidad? Sí, con intensidad, pero en forma responsable y también en forma paulatina, porque bueno, esto de la presencialidad varía un montón, ¿o no? Varía, seguimos teniendo las medidas de controles, como yo te lo decía, de seguridad, debido a que no podemos. Vamos a tener por ahí algún contagio, alguna gripe, aconsejando también, nosotros seguimos aconsejando el uso del barbijo, los trabajos en equinoterapia siguen siendo en forma personalizada, ahí en Promar empezamos a ampliar un poquito el cupo, porque también está esa demanda que en estos 2 años hubo un montón de personas que nos incorporaron y otras que dejaron de asistir por temor. Así que bueno, despacito, en forma paulatina. Están volviendo. Y retomando aquellos proyectos que quedaron a media agua por la no presencialidad. Seguimos fortaleciendo el tema de la lengua de señas con diferentes sectores municipales y otros no municipales. Ahora tenemos en mesa para el personal de la municipalidad implementar el sistema de lengua de, perdón, de lectoescritura braille, que si bien es un sistema de comunicación que ya casi no se usa a menudo, pero sí lo debemos conocer, lo básico. Y bueno, ahora ese curso, esa capacitación, debía ser presencial, sí o sí. Entonces, bueno, hoy terminamos de hablar con el capacitador, que es Jorge Núñez, que es un empleado de la Municipalidad de Concordia, que es una persona ciega, que trabaja en ASICON, presta el servicio ahí. Y bueno, ya estamos activando, también con la presencialidad no empezamos a capacitar a aquellas personas con discapacidad que hicieron o están realizando los entrenamientos laborales. Le dimos un curso, una capacitación de seguridad y higiene laboral como uso de matafuego. Estamos mañana, el doctor Sauré, subsecretario, va a hacer la primera parte de primeros auxilios, uso del DEA y la reanimación del RCP. Para personas bien. Con discapacidad. Y bien, bueno, bien. ¿Qué te pasa en lo personal? Y también la suma Marina. Cuando ves ponerle. Yo vi el otro día el lanzamiento del. Digo Marina porque yo la vi el otro día en el acto de la memoria. Y en el lanzamiento de las sesiones ordinarias del Consejo. Y que haya un intérprete. Hablaba Alfredo. Y un intérprete al lado. El otro día hablaba Eduardo Maschio, que habló de los derechos humanos, familiares de víctimas, y el intérprete al lado. El 2 de abril no participé, por eso te digo, te hablo de los que fui, y siempre me viene a la cabeza, ¿qué le debe pasar a Marcela, a Marina, al equipo, ver eso? Es una realidad ya, ¿no? Y ves algunos acontecimientos por los canales, las redes sociales como YouTube, y el intérprete en el cuadradito al lado. Debe ser emotivo, ¿no? Sí, sobre todo en lo local. En lo local, porque fue una de los tantos proyectos que teníamos tenía en mente, en carpeta, y bueno, y enseguida estuvo la posibilidad. Como siempre lo digo, son espacios que en forma cotidiana hay que seguir construyendo, hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir peleándolo, buscándolo. No es fácil, a ver. Lo primero que se escucha es decir, pero ¿para qué vas a poner un intérprete si no hay sordos? O sea, nosotros porque tenemos identificado desde la dirección la comunidad sorda, pero mañana la radio FM Lourdes hace un programa al aire libre y tiene que tener la intérprete en el escenario porque no sabemos si dentro de la comunidad de la zona aparece o viene un visitante a participar. Eso nos pasó los otros días en la memoria. Y hay cosas, Pablo, que hay que ir corrigiendo, pero esta evaluación dinámica que yo te hablo, que nos exige el sector o la problemática. Nosotros ubicamos nuestra referente y está ubicada para las personas sordas que conocíamos. Yo llegué tarde, como siempre, me quedé hablando y veo a mi derecha dos personas adultas que no las conocía y dije, bueno, son sordas, estaban hablando en lengua de señas. Entonces la toqué la espalda, le indiqué dónde estaba la intérprete, que no se veía. Por eso esto es un trabajo mancomunado y que son críticas constructivas y por eso escuchamos tanto a la referente sorda, a nuestra intérprete, escuchamos a la comunidad sorda, porque bueno, a la gente ceremonial, venimos haciendo un trabajo también de todo bueno, el día, turismo, ¿no? Turismo. Entonces, por ahí tenemos la referente y la ubicamos en un lugar que no corresponde y no se ve. Entonces, despacio, esto va a llevar tiempo, no está ya todo implementado. Va a decir, bueno, quedemos tranquilos, ponete contento que ya está. No, falta un montón. Pero bueno, por lo menos estamos caminando. Vamos hacia el objetivo. Pero aparte, verlo más allá, como vos dijiste, de que no haya persona, verlo ahí darle el rol que se merece la discapacidad. Estar en un escenario. Son espacios, Pablo. Firma un video y lo ve otra persona, vos tenés lenguaje. Bueno, lo que hablábamos con el intendente, o sale un discurso y ya tener el recuadro. Sí, que tal cual. Vos no tenés necesidad de que después ese video mandárselo a la comunidad sorda por afuera. No. Salió y salió para todo Concordia. Fundamental. Me pareció extraordinario. Se abre un desafío de lo que se viene un año intenso. No quiero dejar de lado la cuestión política porque está. Pero te digo, desafíos, Marcelo. de acá al corto y mediano plazo. Yo creo que los desafíos van a ser grandes. Uh-huh. Con el equipo de trabajo siempre hacemos estas evaluaciones y yo creo que el desafío está puesto, sobre todo en el área de discapacidad. No se ha hecho todo, se ha hecho y lo que se ha hecho a conciencia y se ha hecho para que permanezca en nuestra ciudad y a nuestra sociedad. Por eso digo que cuando las críticas se suman, que sean constructivas, porque nosotros debemos pensar que quede en nuestra comunidad y después quienes continúen en la faz política pública de aquí en más puedan seguir construyendo eso. Uh-huh. Y para que se pueda seguir construyendo hay que dejar bien los cimientos. Uh-huh. Y bueno, yo tuve una supervisora de enseñanza especial que siempre decía que había que dejar la vara bien alta para que el atleta pueda exigirse un poquito más. Seguro. En salto en alto o en salto con garrocha. Uh-huh. o con valla. Entonces, esas cosas la tratamos de llevar adelante con la gestión. Sabemos que nos falta mucho, pero bueno, lo que hemos podido invertir, sobre todo porque acá hay algo, Pablo, que debemos tener en cuenta: no se gasta en un intérprete porque no hay uh-huh. sordos, como decía vos, no se invierte en un intérprete porque son espacios que deben crecer. Entonces, acá no hay gastos, hay uh-huh. inversiones y las inversiones van a futuro. Uh-huh. Entonces, bueno, política pública, lo que es discapacidad, hay un montón por hacer, falta, pero bueno, uh-huh. que queden las buenas bases como para seguir construyendo el día de mañana. Le vas a dar un rol importante al tema del censo, viste que van a haber preguntas que tienen que ver con discapacidad. Teniendo en cuenta esto que vos me lo has dicho, a mí me gustaría saber bien en dónde estamos parados con respecto a la discapacidad, me lo has dicho, tenemos que salir a recoger. ¿Crees que el censo puede tirar datos precisos para saber por dónde, hacer un mapeo, si querés llamarlo de alguna manera? Estadísticamente, todo número te da indicadores. El tema son cómo llegan los números a las estadísticas. Ah. Porque viste que se hace con responsabilidad. De un Concordia creciendo más de la media. Sí. Viste que se habla que llegan gente que a la cosecha y se quedan a vivir acá. Que obviamente hay asistencia porque hay centro de salud, pero también debe haber más. Nosotros tal vez de provincia, digo de IPRODIS, porque el nexo con la Junta Evaluadora, uh-huh. algunos números manejamos de discapacidad, uh-huh. nos gustaría manejar otros. Con la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Concordia, también, y la gente de informática, se viene trabajando de hace un tiempo atrás, uh-huh. también para recabar información. Siempre digo yo que esa información te ayuda. Si vos, como informante, da unos datos responsables. Reales, vamos a poner. Reales, porque si no, bueno, el censo, los que no arroja el censo son los datos que aportó uh-huh. la persona censada, la comunidad. Ahora, si vos sos una persona irresponsable en brindar esa uh-huh. información por temor, yo siempre digo, siempre ponemos la bandería política de turno, ¿no? No porque a mí no me gusta, yo voy a tratar de que vaya mal en esa gestión. Pero bueno, no va a ir mal a todo porque esos datos no son correctos, sobre todo para esta comunidad. Uh-huh. Pero bueno, sí, yo soy, digo que va a ser de utilidad y mucho los datos, porque hace mucho que no se tiene estadísticamente uh-huh. un censo habitacional uh-huh. y poblacional. Ahí está. Brillante, Marcelo, te agradezco como siempre la predisposición. Me encanta tenerte en el programa. Bueno, ya nos vamos a reencontrar de nuevo. Me pidió el Pino que lo traiga. Sí, no. Pino me gritó el otro día, me dijo, te está olvidando de mí. Le dije, sí. Bueno, yo tengo un productor ahí, así que me desligué. Por ahí también es la idea. Bueno, el año pasado a nosotros este espacio no fue de gran utilidad para la dirección. También lo vamos a articular con otras áreas de la dirección, porque bueno, la dirección, como siempre lo decimos, tiene diferentes programas uh-huh. y bueno, la intención es difundir para que la comunidad tenga la mayor cantidad de herramientas posible, y dentro de esas herramientas están las instituciones que el consejo por ahí también puede acompañar uh-huh. el micro. Uh-huh. Ahí está. Gracias, Marina, como siempre, por acompañarnos. Nos pasamos, pero estuvo genial. Así que vamos a la música, Pablito, a la tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.